vayan a hablarle a sus empleados y díganles que esta vez no se equivoquen. Que esta vez, que ya saben lo que les pasa cuando se dejan llevar por la fantasía de los discursos. Que esta vez piensen en ellos y piensen en sus familias. Piensen que es posible recuperar la dignidad de nuestros viejos, de nuestros abuelos, darles la posibilidad de que tengan la salud que les corresponde y una jubilación digna con la que vivir, no con la que sobrevivir. Cada vez que escucho un jubilado decir que come una vez al día porque si no, no puede pagar sus remedios, solo me indigno de vivir en eso, en este país. ¿Cómo podemos permitir semejante cosa? Cada vez que escucho que uno de cada dos niños está debajo de la línea de pobreza, me indigno. Cuando se llenan la boca diciendo que vivimos en un país que produce alimento para 400 millones de personas, ¿cómo no podemos alimentar a 40? Me indigno. Pero ¿saben qué me da esperanza? Que hay millones de argentinos que están indignados como yo y van a dar vuelta a la página. ¿Y saben qué me da esperanza? Me da esperanza que todos nosotros aprendimos que divididos nos ganan los malos. Que separados gana la teoría de la perversión. Que cuando nosotros nos peleamos entre nosotros, los pícaros sacan ventaja. Lo enseñó el Martín Fierro. A nosotros nos hizo falta llegar al siglo XXI para aprenderlo, pero lo aprendimos. Lo aprendimos.